Bienvenidos a la previa de Fondo Norte Podcast. Y ya estamos. Bueno. Los impacientes ya nos tienen aquí. Hoy con muchas bajas. Ya vemos que el virus FIFA nos ha afectado un poquito y tenemos a dos de nuestros colaboradores concentrados con la selección y por compromisos laborales no pueden estar hoy aquí. Pero intentaremos hacer algo igual más corto porque tenemos menos que contar dos personas, pero intentaremos que por lo menos la previa de este partido, jornada 29, Pontevedra-Real Avilés, quede cubierta con dos loquiños. Así que empezamos a presentar. Las presentaciones son muy fáciles. El señor de las manos ocupadas, Manu Quiroga, ¿qué tal? Bien. No, las manos están libres, están ya bien, están bien. Hola a todos y todas. A ver, estamos dos, pero somos más que suficientes, es lo que hay. Hay compromisos laborales, hay otro tipo de compromisos. Igual Manu nos prometió que igual se conectaba, pero no lo sé. ya veremos. Igual no da tiempo, ¿no, Alex? No, a ver, hay que decir una cosa, que este formato cuando lo planteamos y cuando nació, que una conversación, una cena navideña, una comida, no fue ni cena. Se planteó para hacer formato corto y ya pensando en que muchas veces estaríamos dos personas, que somos los que pensábamos que íbamos a estar, que era Manu y yo, nadie más. ¿Qué pasa? Que al final todos nos sumamos a la fiesta y nos salieron esos formatos súper largos, pero esto estaba pensado para hacer una cosa cortita, para que la gente le diera tiempo en el paseo hasta pasaron a escuchar el formato podcast o vernos aquí en directo sin quitarle mucho tiempo del fin de semana. Así que lo primero que tenemos que decir hoy es recordar, como siempre, empezamos hablando rival Real Avilés, horario el de siempre, domingo 5 de la tarde, pasarón, recuperamos el horario habitual, a ver si en las próximas jornadas también se mantiene o se pasa ese de las 7 que también nos dio suerte, y partido por la TVK que nos da igual porque vamos a verlo todos en pasarón. Y antes lo comentaba con Manu y enlazamos también con un tema de la promoción, hoy era el último día para pedir las invitaciones estas que tenían los socios, no sé si hay gente en el chat que no tiene carnet o no tiene entrada para ir y otros que sí tienen esa invitación y no la van a usar, vamos a hacer esa herramienta autogestión que tiene nuestro chat, y si hay algún arma calitativa que no tenga entrada y otros que le sobren, pónganse en contacto y que nadie se quede sin este partido. Claro. Porque al final lo importante es eso. Vía sorteo, vía préstamo o lo que sea, pero que nadie se quede sin ir a este partido. Claro, si alguien pilla la entrada extra que tiene y no la tiene nadie para darle y alguien no tiene en el chat, pues oye, pues ahí se puede hacer una gestión y hacer amigos granates y estas cosas, ¿sabes? Pues yo creo que estaría guay, ¿no? No sé. Sí, y si no, formato como hicieron estos socios anónimos. Habláis con nosotros y nosotros nos encargamos de encontrarle entrada a alguien o de sortearlas o tal, pero el caso es que todo el mundo pueda ir a Pasarón. Y si quieres ya hablamos de esa promoción, otra vez la promoción igual que el anterior partido, con las invitaciones y con los precios, que esta vez parece que sí que hubo cierta polémica por el tema del precio de las entradas. Sí, estamos aquí viendo ya el cartel en pantalla, pues nada, tribuna 25 euros, preferencia 15, fondo norte 15 y fondo sur 10, o sea que para sacar una entrada para fondo norte te vale igual que para preferencia. Y es una vez más, pues esta cosa para mí absurda, que es castigar a una grada sin una aparente razón. Es decir, no entiendo por qué un fondo y otro fondo que son exactamente iguales, porque por la tarde el sol se mete por tribuna, entonces los que le da al fondo te da el sol igual en uno u otro, pues no entiendo que valga más. Sobre todo, o sea, a ver, no lo entiendo, o no lo quiero entender, o no quiero pensar mal. No sé si me entiendes, Alex. Sí, a ver, yo realmente, antes lo hablábamos fuera, aplicando unas normas básicas de sentido común de lo que es el mercado, al final la grada más demandada, ¿cuál es? Norte. Pues subo a norte. O viéndolo de otra manera, ¿cuál es la que menos gente tiene? Sur. Pues bajo a sur. A mí que sur sea un poquito más barata que norte, no me parece raro. No lo haría, yo no lo haría, pero bueno, no me parece raro. Lo que sí me parece raro y mal es que preferencia valga lo mismo que norte. No, tú no, porque al final preferencia, vamos a decir que no es tribuna, pero sí que es una grada premium en la que se ve mejor el fútbol, porque se ve desde un lateral que desde un fondo. Si alguien tiene dudas, por 15 euros las dos igual se va a preferencia, porque si no se va a sentar a animar o no se va a ir al sector de animación, que es la única diferencia que hay entre norte y sur, porque lo del sol, a mí, lo del impuesto al sol que hacían los Simpsons, a mí no me vale. Es norte y sur, la única diferencia es la animación. Y ahí es donde íbamos, una cosa que dije yo al principio de temporada, que es lo que genera y lo que no genera valor en un club. ¿Qué genera valor? Pues yo creo que nosotros generamos valor por lo que hacemos todas las semanas. Las radios, los periódicos, dando información todos los días, también generan valor. Lo que pasa es que ellos tienen intereses económicos y también lo hacen porque les conviene. Pero bueno, el Diario de Pontevedra les ofrece páginas de publicidad gratuitas por convenio. Eso genera valor. Y la grada de animación genera valor. Y en este caso genera valor literal, porque el club graba a esa grada con 5 euros más por entrada. ¿Por qué? Porque si quieres animar, si quieres estar en la fiesta, en el meollo, te vas para allí. Entonces, es realidad que esa gente hay que cuidarla, hay que mimarla, porque están generando valor, están haciendo que marques la diferencia entre un fondo y el otro. Claro, a ver, por mucho que la parte de la grada de animación, que es la parte baja de fondo norte, por decirlo de alguna manera, ¿no? No sea del gusto o del mismo tono que el Consejo de Administración, yo creo que no tiene sentido castigar de esa manera la grada, sobre todo poniéndolo a la vez que una grada de preferencia en la que estás sentado sin que te dé prácticamente el sol y ves el fútbol mucho mejor. Yo también estoy de acuerdo con eso, de que hay que generar valor, y generar valor no solo generar dinero, es generar otras cosas. Y si quieres generar a nuevos granates, que los que ya vamos a fondo norte algunos ya empezamos a tener una edad, pues si quieres generar nuevos granates y que en 2 años, en 4, en 5 vengan a Pasarón, pues la grada que más va a generar esos granates, o que más va a hacer que esas semillitas de las que hablábamos en otros episodios, ¿no?, en otros programas, pues crezcan y germinen, pues va a ser fondo norte, por más que no nos guste, va a ser donde la gente anima más, donde sí, vale, estamos locos, ¿no?, y algunos no van en las mejores condiciones. Pues sí, no vamos a esconder lo que es obvio, pero es donde más se anima, es donde más se siente el fútbol, es donde más se canta, donde más se anima al jugador, donde más se insulta al árbitro, donde Entonces, mira, mandamos un saludo a Pablo, que está por ahí en Barcelona. Eso es donde más se insulta al árbitro. Bueno, preferencia y tribuna, ojito. Bueno, igual lo de insultar al árbitro, sí, ahí tienes razón. Pero es decir, es un valor muy grande que se está castigando, porque para mí es un castigo, porque no llego a comprender que se vaya a ganar mucho más dinero por tenerlo a 5 euros más, o un dinero suficiente que le haga algún uso o algún favor enorme al Pontevedra Club de Fútbol, ¿sabes? Es decir, ¿qué vas a ganar? ¿500 euros más? ¿Y eso qué son? ¿Balones? O, ¿sabes? No lo sé tampoco. Tampoco me quiero meter ahí porque no sé la economía del club y no sé exactamente todos los gastos del club. Igual el... No me acuerdo ahora quién es el consejero de contabilidad, ¿no? De Mariño. Mariño. Igual Mariño te dice que sí, que todo es bueno y que todo venga, ¿sabes? Pero no lo entiendo, de verdad que no lo entiendo y también es que genera mal rollo. O sea, si ya tienes una grada que no le gusta al consejo de administración, no le gusta a los que están en el palco, y encima le pones que para llevar a alguien tenga que pagar más, o sea, ya es más mal rollo. Es que no es, es como, no sé, es, para mí es un colmo de malas decisiones. O sea, de verdad que no lo entiendo. Y si es solo por la parte económica que dice esto de Sociedad Anónima, no tiene sentido, porque no es un... No es... En marketing hay una cosa que se llama el ROI, que es el return of investment, ¿no? El retorno de inversión. Y el retorno de inversión no es el dinero solo, es muchas más cosas, es visibilidad, es presencia, es, ¿sabes?, adquisición. Y el ROI de subir 5 euros en la grada de Fondo Norte creo que no va a ser, que no es, sí, al final, es pequeño, yo creo muy que bajo. La clave, que entiendo yo también que es lo mismo que dice Fran en el chat, dice, yo creo que más que Carto se para que vaya más gente a otras gradas. Pues seguramente, es decir, si, en igualdad de condiciones, si eres los que vulgarmente llaman come pipas, pero que está muy bien, cada uno vive el fútbol como quiere. Si eres de los que le ve el fútbol sentado y quiere disfrutar el partido sentado con una cerveza o una Coca-Cola y unas pipas, pues a 15 euros te vas a ir a preferencia. Arriba, para que esté de la sombra y ya está. Y si no quieres pasar 15, que te vas a ir a sur. Pero no te vas a ir. ¿Tú crees que eso, la gente que quiere ir para eso? O sea, tú elegirías ir a... Dices, me apetece ir al Pontevedra. Si tengo 15 euros, ¿vas a preferencia antes que a Norte? No, si quieres ir al Pontevedra. Yo si no conozco mucho y no me siento con la... No sé, si soy una persona que no soy muy abierta y que me va a costar integrarme en un grupo de animación y que no me voy a meter en ese grupo, a lo mejor sí que me voy a referencia. Igual yo sí, personalmente, si estuviera en esa situación, como en mi caso particular no, porque conozco a la gente, pero si no conozco a nadie, pues igual digo, mira, aquí lo voy a ver mejor. Claro, a ver. Aparte de mi preferencia, me gusta porque es la grada en la que empecé a ir a Pasarón, en el antiguo Pasarón, pero es otra historia. Sí, sí. Se miraba de categoría. Yo, mi sitio en esa preferencia era lo que el equivalente al palco en tribuna. Estaba justo en el medio. Yo estaba arriba del todo, cerca de alguna de esas cabinas de cemento raras abiertas que había. También estaba por ahí con mi padre. Pero no sé. No le veo el sentido, de verdad que no le veo el sentido para que vaya también gente a otra grada. A ver, obviamente los precios de las gradas en un campo moderno ya es por clasismo, ¿no? Es un poco por clasismo. Tribuna y preferencia se ven exactamente igual, porque el sol, bueno, me cuenta es otra, ahí en Galicia más, y con los tal. Entonces es por clasismo. Los que van a preferencia, pues son más... pues van a preferencia para ir un tipo de gente, y los que van a tribuna, pues pagan tribuna por ir otro tipo de gente. No, yo creo que no engañamos a nadie si decimos esto, puede sonar muy chungo, pero es así. Y los que van a fondos, pues son de otro tipo. No, es la sociedad, es lo que hay. Entonces, poner igual preferencia que Norte, para mí es un castigo, y dicho, no quiero pensar mal, pero para mí es una mala decisión, tanto a nivel marketing, como a nivel club, como a nivel todo. La única buena decisión que creo es la que dices tú, a nivel económico. Pero es que tampoco creo que vaya a suponer gran cosa económicamente. No, aparte que si fuera por lo económico, no regalaban invitaciones a los socios. También. Pero bueno, por no enrocarnos y ir al partido ya, que si no Perry se nos enfada. Bueno, por cierto, que tenemos un sorteo. Espera, que lo estaba poniendo aquí. Tenemos un sorteo de joder, se me va el ratón. Detrás de Norte. Y, sí, de entradas de Norte, sí, espera que lo pongo aquí. De entradas de Norte, si alguien quiere participar aún está a punto porque aún tiene, ¿qué hora es? Aún tiene una hora para participar, ¿vale? Pues eso tiene que hacer rápido. Alguien por ahí había puesto que no tenía entrada, no sé quién le vi, pues que si ese no tiene, que se apunte rápido que hay sorteo. tiene que seguir a Puente de ACF en Twitter y hacer retweet a ese tweet, ¿vale? Entonces, a las 10, pues ya damos los ganadores. Son dos entradas, o sea que te puedes llevar a alguien. O sea, es una entrada. Bueno, son dos entradas. Te tocan dos. Uh-huh. Iba a decir entrada doble, pero tampoco es bien dicho. Pero bueno. Nada, vale, pues nada, Alex, ¿qué? ¿Cómo el partido? Yo he dado el partido. Qué casualidad que los dos que estamos aquí somos los dos que estuvimos en el partido de ida en Avilés. Uh-huh. Que a mí me costó un poquito menos llegar que a ti, pero ahí estuvimos y tú no me. No se llega mal. La primera carretera parte normal, conmigo. No. Si no pillas niebla por la zona de Ribadeo, se hace tres horitas y media. O bueno, un poco, bueno, si corres mucho como yo, si no, cuatro. Pero vamos, que el partido estuvo muy bien. Podemos empezar hablando ya por esa parte, que quizás fue uno de los mejores partidos de la temporada y la mejor salida, quizás, por juego del Pontevedra. Sí, para mí fue una de las mejores salidas de la primera vuelta, quizás, ¿no? Sí, y sobre todo fue el principio. Se jugó muy bien, aunque el partido se cerró tarde, también por eso hubo ciertas críticas en aquel momento de que hizo los cambios muy tarde, y era porque veníamos de un momento malo en el que se nos escapaban puntos al final, y Ángel parece que tuvo un poquito más de reticencia a hacer cambios hacia el final, y ese 3-0 que mete Yelko tarda un poquito en llegar, entonces no mete a los cambios hacia el final, que creo que luego entró ¿quién? Haichenko, creo que entró justo al final, pero vamos, que fue por ese tema. Pero a mí el Avilés en ese partido, que no me gustó nada, que fue casi el principio del fin de Chiqui de Paz, que era el entrenador del Avilés en aquel momento, perdió tres seguidos. Había perdido solamente un partido hasta que jugó contra el Pontevedra. De hecho, estaba segundo. El Pontevedra jugó contra el segundo en ese partido, no hay que olvidarlo. Pierde el Pontevedra, pierde otro más, pierde un tercero y lo echan. Y ahí empiezan los males de este Avilés, que lleva ya Basu por su tercer entrenador y es porque el segundo, que fue Astu, no mejoró para nada Chiqui. De todas maneras, yo recuerdo el partido de la ida que se le veían cosas. Es decir, sí que estoy de acuerdo que había planteado raro el partido contra el Pontevedra, sobre todo porque ellos iban en una buena dinámica y nosotros no la teníamos, éramos una dinámica irregular. Pero tenían cosas, ¿eh? Tenían ahí unos extremos, bueno, unos laterales extremos, ya no me acuerdo cómo jugaban. Tenía uno ahí bastante bueno, también tenían ahí un media punta que era buen pelotero, ¿sabes? Entonces, que no me acuerdo de ningún nombre, por supuesto, obviamente no me voy a acordar de ningún nombre, pero no había estado mal. Lo que pasa es que sí, que entraron en esa dinámica chunga y yo me sorprendió que entraran en esa dinámica porque les veía un equipo bastante, bastante bien armado, ¿eh? Sí, yo creo que al final fue un poco que todo el mundo esperaba mucho de ellos y ellos mismos esperaban mucho de sí mismos, por eso echan a Chiqui estando en mitad de tabla por tres derrotas consecutivas. Y luego se dieron cuenta de realidad cuando tienen que echar al segundo entrenador. Al final, el entrenador que tienen ahora, que es Emilio Cañedo, que vendrá con ganas, porque el año pasado, si no me equivoco, era entrenador del Oviedo B, que desciende en Pasarón a tercera. Lo dice pues, Ángel en la rueda de prensa. Es ese entrenador y bueno, llevó un partido con victoria, que fue el último partido, 1-0, le ganó victoria al Salamanca. Pero ellos, fuera de casa, por ejemplo, no son un equipo que tenga, para el puesto en el que están, que están por abajo, son el mejor asturiano, que eso no es decir mucho, porque los asturianos están casi todos en descenso, pero menos el Langreo y el Avilés, los demás, los otros tres están en descenso, y yo creo que van a bajar los tres. Pero fuera de casa, por ejemplo, están de la zona baja, es el mejor equipo fuera de casa. 16 puntos de 42, que parecen pocos, pero bueno, pues para un equipo que está abajo tampoco es que sean pocos. Y sobre todo victorias en sitios en los que nosotros perdimos. Bueno, en Palencia no perdimos porque no fuimos todavía, pero en Leganés perdimos y ganaron 0-3 en Adarve. Sí, Madrid, pero... Adarve. Ganaron los dos en Adarve, de hecho. Sí, pero contra Adarve yo recuerdo haber, yo creo que le había entrado todo. Creo que tengo un ligero recuerdo de ver el partido ayer de refilón. De esos partidos que ves el partido a ver si pierde el Adarve, ¿sabes? Te conectas a Funders y le entró todo. Y al Adarve no le entró nada. Es decir, yo creo que le entró... recuerdo que le habían entrado los tres y un cuarto que casi meten. Pero sí, es curioso que le hayan ganado al Adarve 0-3 a un equipo que no recibe muchos goles, que nosotros le metimos lo que metimos también, porque también al Adarve, ¿no? Porque jugamos también con uno más y... Bueno, y estábamos ahí, pero sí que es cierto que llevan solo tres victorias en los últimos 15 partidos. O sea, pones aquí, Alex, en la escaleta, que ganan uno de cada cinco. Literal, además es literal porque son como bloques de 5, en que hay una victoria, el siguiente bloque de 5 una victoria, el siguiente bloque... ¿Y ahora en qué bloque estamos? Ya ganaron, ahora ya les toca perder y empatar. Lo ganaron la semana pasada en Salamanca, ahora ya les toca. Pero claro, esos datos ya no valen para mucho, que es lo que le contaban también a Ángel en rueda de prensa, luego la veremos, que claro, que al final él podrá estudiar un poquito al entrenador conforme cuál es su estilo o metodología de trabajo, a lo mejor más en el Oviedo. Porque datos con el Avilés, un partido, el de Salamanca, ya está. Y a lo mejor tampoco le dio tiempo a implantar su estilo, su manera de hacer las cosas, porque llevaría una semana entrenando y una semana poco te da tiempo a hacer. Es un entrenador muy nuevo y a lo mejor el Avilés que nos encontramos en Pasarón es un sistema totalmente distinto, que te va a salir a jugar con defensa de 5 probablemente, porque al final es lo que funciona en Pasarón, y a ver lo que pasa. Aparte tienen bajas, tienen dos bajas importantes, tienen Cedric que no está, que es un jugador que... Sí, ese era el bueno, ¿no? Ese, me acuerdo el nombre ahora, Cedric era uno decente, ¿no? Es un poco un... ¿Cómo se llaman los artistas estos? Que juguete roto, es un poco un juguete roto, porque al final es un jugador que jugó bastante con el Betis en primera división, estuvo haciendo algunos partidos en segunda, y acabó demasiado joven, porque no es como otras que tienen otras viejas glorias que llevan ya, tienen muchos años y que, pues como puede ser con Charles, que está en segunda B en el Pontevedra por amor al club y porque los años de primera ya se le acabaron con la edad que tiene. Pero este chico cuando está no tiene edad para bajar aquí, bajó porque bajaría el rendimiento y visto según qué vídeos, hay un vídeo maravilloso de él cagándose en la madre que parió a todo el mundo, creo que era del Llanera o del Ceares, uno de estos, en Instagram, fumando cachimba y bebiendo cerveza y acordándose de las madres de los jugadores del Llanera, que está muy bien, pues igual explica un poco pieza, está jugando, en segunda red. Pero vamos, ese no va a jugar. Ese en concreto está sancionado, con Viola Quinta Amarilla, y él y Vidorreta, que es un mediocentro, que yo creo que el que decías tú que era bueno. Esos dos están de baja. Mira, igual que nosotros tenemos de baja a Seo. Sí, a Seo, sí, es verdad. Dice aquí lo Colín de la Colina, una cosa interesante es que, bueno, aparte de los partidos que perdió, cuando ganaron, empataron el 96 contra el Palencia, en el 93 contra el Langreay, ganaron el 94 contra el Salamanca. O sea, que son de... O que intentan ganar de chiripa o que tienen ahí un arreón final ahí y tal. Mira, y también está diciendo lo mismo que tú ahora en el Chaldo Colín, de lo del vídeo de la cachimba. Ahora tengo ganas de buscarlo. Yo lo busqué cuando jugamos la ida para ponerlo y no lo encontré, pero era maravilloso. Lo que sí tienen es que son jugadores... con mucha experiencia, e incluso los fichajes que hicieron ahora en el mercado invernal también va un poco por la línea, porque aparte de Cedric que jugó en el Betis, tienes a Natalio, que también es un mítico, que jugó en el Lucas Murcia, en el Murcia, sí, en el Numancia, muchos años también en su segunda división, tienen a Yago Díaz, que también jugó en Almería, jugó en el Lugo también en segunda división, y ahora en el mercado de invierno aprovecharon la desaparición y toda la situación está tan complicada que tuvo la Extremadura, que se le fueron todos los jugadores y ficharon de central a Morcillo, que también es un jugador que, pues eso, venía, ya estaba, empezó la liga jugando en primera ref, jugó en la Almería, en el Recre, llegó a jugar en primera con el Rayo. Tienen jugadores veteranos y que joder, que se las vieron ya en mil y una. Hombre, sí, yo a Natalio sí que lo recuerdo, ¿eh? Lo recuerdo de no sé, en el Numancia puede ser, ¿no? Creo que lo recuerdo de verlo jugar. Pero bueno, y también tienen a un exgranate, por cierto, que es Nacho López. Correcto. Otro que tampoco es jovencito, precisamente. No, pero malo tampoco es. O sea, ya sabemos aquí que malo no es. O sea, que por esa banda igual no tal. Pero bueno, yo no sé. O sea, yo creo que es que estos partidos ya que dices que son finales o que son partidos trampa, o podemos caer en todos los tópicos y tópicos típicos, ¿no? De que ahora no son todos finales, obviamente hay que ganarlo porque no sabemos qué va a hacer el Adarve por la mañana y tal y cual. Pero yo estoy confiado porque yo vi al equipo allá, al Avilés, y se le ganó muy fácil. O sea, no se le ganó fácil, pero tampoco me dio la impresión de causar problemas. Fue el primer momento en el que vi el Pontevedra que carburaba bien, ¿sabes? Pero también entonces, es verdad que es un partido en el que el Pontevedra se adelanta muy pronto. Creo que sí. el gol no sé si es un minuto 4 o en el 6. Y eso también influye para todo lo demás. Ya. Pero eso, obviamente aquí ellos van a venir a por los 3 puntos, entiendo. No sé si va a venir Esteban Navalcarnero a marcar uno y Santas Pascuas y luego tirarse, porque claro, si tienen tantos veteranos, pues marcan uno y se van a tirar desde el minuto 30 o van a jugar bien. Yo recuerdo que el Avilés siempre se decía, en la primera vuelta se decía que era un equipo que quería jugar. que quería mover el balón. Ahora, claro, con el nuevo entrenador, la verdad es que les he perdido un poco de pista cómo juegan, pero bueno. Que le ganamos 0-3 allí. Goles de Bryce, Charles y Yelko, ¿no? Que metió un golazo Yelko. Sí, de hecho ya fue como un peso encima que se quitó el hombre, que llevaba ya varias semanas que quería marcar, y ese partido fue, no te digo de la explosión, porque ya sabíamos todos que fue la gran sorpresa ya, sobre todo porque se puso en forma muy rápido, pero fue ya el primer partido en el que pudo marcar, y evidentemente ya tampoco sorpresa decir que marcó Charles, porque todas las victorias del Pontevedra fueron con, al menos la última, con algún gol de Charles o de Rufo, y ahí ya estaba Rufo lesionado, así que tenía que ser. Sí, bueno, una cosa que va a ser diferencial es cómo esté el campo de Pasarón. Porque hoy nos han contado, los que fueron a la rueda de prensa de Ángel, que aquello que... Espera, palabras literales de Manu, ¿cómo fue? Dijo que podían ir a entrenar los que no pueden a las piscinas de Rías do Sur. Literal. O sea, que aquello parecía que se podía ir en piragua. Entonces, a ver, mañana se supone que... Bueno, ahora ya no llueve, mañana se supone que tampoco dan lluvia, entonces yo entiendo que chupará. Y absorberá. O sea que espero que esté bien, porque si no es una cosa, no sé cómo lo ves tú, Alex, pero yo creo que es algo que puede perjudicar mucho al Pontevedra. Si no, un nuevo registro. El Pontevedra que no puede rasear el balón y jugar a lo que le gusta, ya lo vimos contra el Móstoles y salió muy bien, 4-1. Sí. Hombre, obviamente el mal campo es para los dos, pero, sí. Pero más para el que quiere tener el balón, que se supone que vamos a ser nosotros. Entonces, bueno, estaba aquí leyendo, intentando el chat, dice aquí Fernando Ige, es un partido trampa sin duda, puede dar la campanada en cualquier campo, ya le ganó a la Darbe en casa, y dice Frank, equipo para ascender, no sé, pero para playoff seguro, que cuando un equipo está feito para estar arriba, anda por abajo o yo, o sea que puede ser sí, aquí. De hecho, yo no sé si habría que repescar cuando ahora que acaba la liga, cuando hicimos los tier maker estos de lo que pensábamos que iba a pasar con... Porque yo había puesto, hombre, yo no quería poner al Pontevedra primero por el contragafe y creo que puse al Coruxo. Porque, fíjate, al final lo mucho que me equivoqué, porque sí, porque era el Coruxo de en aquel momento de aquel entrenador que los puso abajo hasta que llegaron los Montes. Pero sí es verdad que yo la Avilés lo ponía como equipo de arriba. Por plantilla lo parecía y por expectativas de ellos mismos también. Por eso se cargan al entrenador que tienen tan pronto. También poníamos al Salamanca arriba. Sí, pero bueno, un poco por lo mismo. O sea, por el presupuesto que tenían. ¿Quién iba? Sí. O sea, yo creo que nadie podía pensar que un equipo pudiese estar tan negado a gol. Es que en la primera vuelta fue una cosa de locos. Menos mal que defendían bien. Bueno, habrá que revisar el último episodio de la temporada o algo así. Cuando ascendamos ya directo, sin pasar por ahí. Cuando sea el playoff y nosotros no tengamos que jugarlo, pues hacemos un episodio especial riéndonos de nosotros mismos o algo por el estilo. Bueno, ¿ponemos las declaraciones o cómo lo ves? Sí, hoy además sé que ya nos avisó Manu de que vienen bastante chulas. A Ángel le apetecía hablar y mandar mensaje. Ahí va. Bueno, ¿cómo ha ido la semana de trabajo? Pues bien, la verdad que muy bien. Ha sido una semana cojonuda, completa. Hemos entrenado con mucha intensidad. El equipo lo veo fenomenal. Bueno, ya con vistas al partido del domingo. Más allá de la lesión de deseo, que evidentemente es un alivio el tema de que estés sancionado para que jugar que juegue bien, si tienes a alguien tocado ahora que llega la final de temporada. No, están todos bien. La verdad es que están todos bien. Tenemos suerte, toquemos madera y que todo vaya igual. Es la verdad que es importante que bueno, que a estas alturas de temporada pues el equipo esté al completo y que bueno, que pueda disponer de todos los jugadores. ¿Cómo funciona ese balón? Pues bueno, está con su tratamiento bien, me imagino que irá cada día un poquito mejor, pero como esta semana está sancionada, pues bueno, nos hemos tomado con un poco de calma esa recuperación, está trabajando con Borja en el gimnasio y bueno, esperemos que la semana siguiente ya podamos disponer de él. Decías que veías al equipo fenomenal, en parte obviamente tiene que ser por el hecho de la dinámica que lleváis, ¿no? De haber dado un golpe en la mesa contra los rivales con que se han dado, debe ser ya por fin cerca de liderazgo. Sí, bueno, sobre todo porque comentábamos en febrero, creo, cómo estaba el equipo y yo entendía que el equipo debía ir mejorando en cuanto bajáramos las cargas y que el equipo, bueno, pues tomaría ese aire que se necesita para acabar las temporadas con cierta intensidad. El hecho de ganar los dos partidos que hemos ganado, además de haber empatado en Coruxo en un momento en el que posiblemente era el campo más complicado al que teníamos que ir y el equipo responder de una manera fenomenal, pues hace que todo sea mucho más fácil. Se ha reducido esa diferencia que había entre la Darby y nosotros, estamos muy cerquita y ahora es, bueno, no fallar y esperar que evidentemente ellos pinchen. Se pasó ya este turmalet, pero no puede haber reacción. Bueno, al final nunca sabes dónde está la rampa, porque al final teníamos tres partidos importantísimos, muy difíciles, conseguimos 7 puntos. A mi entender estuvimos mejor en los tres partidos y ahora nos quedan otros partidos por delante muy complicados. Yo decía que contra el Navalcarnero me preguntaba si era el partido más importante de la temporada, decía que sí, pero que ahora el más importante ya no era el del Navalcarnero, el más importante de la temporada va a ser este. Y va a ser así de manera sucesiva en los próximos partidos. Creo que tenemos que trabajar el partido de una manera muy seria, ser muy, muy humildes, trabajar y correr más que el contrario. Y luego, bueno, pues tener nuestras opciones. Pero si miramos al rival por encima del hombro, tendremos un problema seguro. ¿Te preocupa que en el entorno, por un lado es positivo que haya saltado la ilusión, pero no sé si ahora ya quizás el exceso de confianza, el verse a lo mejor pronto ya campeón cuando todavía no? No, mira, primero no somos campeones. La relajación no la permito en el grupo, porque creo que además nosotros relajados seríamos un equipo vulgar. Nosotros debemos trabajar como hemos trabajado las últimas jornadas, con la misma intensidad, con el mismo sacrificio, con la misma predisposición durante la semana para llegar al fin de semana como estamos llegando. Creo que si dejamos de hacer todo eso nos convertiremos en un equipo malo, un equipo ramplón. Muchas veces toda esta euforia que hay fuera o en el entorno es buena porque yo creo que el aficionado tiene que estar ilusionado, el socio tiene que estar ilusionado, pero el jugador tiene que estar convencido y convencido del trabajo que tiene que hacer cada día para poder llegar al fin de semana en mejores condiciones. Si todos esos halagos que yo veo, que leo, creemos que son realidades, nos debilitan, nos van a debilitar seguramente, ¿no? Yo estoy leyendo de, no sé si hicieran el periódico, que hablabais de los goles que llevaban Bryce, que llevaba Charles, que llevaba Rufo. Ninguno de ellos llevaría un solo gol si no con la ayuda del resto de los compañeros. De hecho, si no, miramos el año pasado, miramos los datos, miramos los goles que ha hecho cada uno y nos damos cuenta que sin la compañía que tienen este año, pues difícilmente hubiesen conseguido los números que tienen, ¿no? Son números muy importantes, números que dicen mucho de ellos y que dicen mucho del resto del equipo. Pero creo que el halago para nosotros lo deberíamos dejar aparte, deberíamos centrarnos en lo que realmente es importante, que es el partido, en saber que es un equipo complicado, que no es nada fácil, que ha ganado campos muy complicados y que va a venir aquí a ponerlo difícil seguro. Y se habla de eso, se recalca ese mensaje en el vestuario de hacer un poquito de los sordos a todo el entorno, ahora que es bueno también. Bueno, yo realmente el vestuario de ellos lo piso nada más que el día de partido y el viernes cuando solemos ver los vídeos del rival. No me gusta estar en el vestuario, porque creo que es un sitio que es realmente para ellos, pero sí que les digo que, y lo tienen claro, que conmigo la relajación no puede existir, sino yo he sido muchos años futbolista profesional, y las 8 maturas me las han dado cuando creía que era mejor que el contrario. Entonces, si no vamos convencidos todos nosotros, incluso los que vienen a apoyarnos, deben venir convencidos de que es un partido complicado, que tienen que estar como estuvieron el día de la Darby, y que así todo puede ser un poco más fácil. Hablando de halagos, se habla mucho de Rufo, de Charles, de Rice, pero no se habla mucho de los míster. Yo no sé si tú te sientes valorado por el entorno, porque más grande parte del mérito también es de Ángel, ¿no? De que el equipo... Mira, yo realmente, ¿sabes qué pasa? Que te iba a decir una barbaridad, te la diré luego. Yo ya tengo mucha experiencia en esto. Tengo mucha, mucha experiencia. Yo no necesito que venga nadie o leer ninguna cosa o escuchar a nadie en la radio que me halague. Yo sé cuando lo hago bien y sé cuando lo hago mal. Yo estaba convencido en los primeros 5 partidos de liga, que os decía siempre que cuando dejáramos de cometer los errores infantiles que estábamos cometiendo, esto iba a ir hacia adelante, y sabía que en esos 5 partidos no habíamos sido inferiores a nadie, y sabía también que era producto, no sé si desde un inicio de temporada o de lo que fuese, pero que no era normal en los jugadores que estaban cometiendo esos errores que fuera de manera tan continuada, y que además cada vez que había un error había una penalización, había un gol. En esta categoría se ajustaba como que era algo bastante difícil de que se prolongara. Bueno, al final todo va a su sitio. Entonces yo no necesito que nadie me diga lo que o cómo lo estoy haciendo, si lo estoy haciendo. Siempre lo puedes hacer mejor, es lo único que tengo en la cabeza, siempre se puede hacer mejor. Por lo demás, centrarnos en lo que lleva el partido este, que creo que es muy importante volver a sumar de 3, que los partidos en casa sean partidos en los que el equipo siempre sume de 3 y luego ya suma fuera. Y le sale equipo en el mejor momento de la temporada porque a lo que ya hacía bien en la primera vuelta ha sido capaz de sumarle pues, un tratamiento como el otro día en Nueva Carmelo súper reactivo de esperar y contragolpear, que no se había dado tanto en la primera vuelta. Sí, pero Nueva Carmelo es un partido complicado. Al final vas a jugar un campo sintético en el que no era un sintético especialmente bueno, hacía muchísimo viento, la sensación que te daba del partido es que son de esos días que parece que puedes llegar con la caraja y cuando te das cuenta ya te han hecho 1-2. Entonces era un partido mucho más práctico. Ahora toca ganar. A lo mejor en otro momento de la temporada toca ganar y ganar jugando bien. Ahora lo que toca realmente es ganar. Entonces creo que debemos convencer al equipo de que por encima de todo debe estar el resultado. Evidentemente, si lo haces jugando bien es más fácil porque tiene más posibilidades, pero creo que hemos madurado en algunas cosas, ¿no? Esta madurez que vimos en el día de la Derby, que vimos el día del Navalcarnero, si lo hubiésemos tenido desde el inicio de temporada, estoy convencido que tendríamos por lo menos 5 o 6 puntos más, o algunos partidos que se nos han escapado en los últimos minutos no habría sucedido. Hablando un poco del rival, ha cambiado de jugador la semana pasada. A ver si es un club llamado a preparar partidos, que hizo algún incógnita. Bueno, yo al entrenador lo conozco, estaba en el Vetusta el año pasado, sé cómo juega, es el modelo de juego que va a traer aquí y bueno, entendemos que estamos capacitados para competir el partido bien y para poder sumar 3 puntos. El hecho de que hayáis visto el campo como lo habéis visto hoy, no sé si afecta un poquito a la hora de plantear las cosas. Bueno, queda mucho tiempo todavía. Si estuviese 2 o 3 días lloviendo como está lloviendo hace un rato, seguramente el campo estaría impracticable. Pero bueno, mañana dan menos agua, el domingo por la mañana parece ser que tampoco hay agua, va a haber un poco por la tarde, con lo cual esperemos que el campo esté bien. Vale, muy bien. Muy seguro de sí mismo, ¿no? En la rueda de prensa. Hombre, si el entrenador no muestra seguridad y confianza, entonces ya vamos, ya nos tiramos todos del barco. Pero como tú imagínate ver al capitán del barco, que no es Manu, que es Ángel, por eso se llama Angeleta. Si ves al capitán ya con mala cara, lo que te dije, la broma que hice hace unas semanas, ¿sí? Joder, si tú vas en un avión y ves que la azafata tiene mala cara, pues tú vas a coger otro vuelo. Pues sí, sí, pero me refería a que como que tiene mucha más reafirmación, ¿no? Aparte de la pregunta de Manu, ¿no? Del equipo de Ángel, que parece que tenía que hacerla, ¿no? Como mucha más reafirmación, ¿no? Como que estamos haciendo bien las cosas y me sorprende porque en otras ruedas de prensa como que decía que no escuchaba mucho, que se aislaba bastante y que, ¿sabes? Y que no era fácil aislarse porque él se aislaba y ahora resulta que sí lee los periódicos y escucha la radio, ¿sabes? Pero eso lo hacen todos. Ya, Luisito tampoco leía nada hasta que lo leía todo, ¿sabes? Claro. Yo creo que a nosotros no nos escucha, pero bueno. Bueno, le mandan cortes como le mandan cortes a otros. Eso al final nunca se sabe. Nunca se sabe. Hombre. Mira, por cerrar con el tema del partido. ¿Qué pasa con el 11? ¿Qué? ¿Va a jugar? ¿Va a volver Charles? ¿Se va a atrever por tercera semana consecutiva a dejarlo en el banquillo y darle segunda parte? ¿Qué va a pasar esta vez? Yo creo que va a jugar exactamente igual contra el Navalcarnero. O sea, obviamente con la baja de Joan entrará Santi y va a jugar Rufo y Santas Pascuas. Por mucho que a Manu le duela que Charles esté en el banquillo y que va a ser un problema de equipo y bla, bla, bla. No. Ángel nos ha demostrado, una, que no le gusta hacer cambios en el partido y no le gusta hacer cambios en el once inicial, si todo va bien. Entonces, yo creo que podría apostar ahí 100 euros a que va a sacar el mismo 11. Sí, yo también diría lo mismo, porque me acuerdo cuando estaba trabajando en el Faro, que a veces me rompía la cabeza porque Luisito sí que era de cambiar mucho las cosas, a no ser que ganase, pero con Luisito casi muy pocas veces hubo dinámica de 2-3 victorias seguidas, porque como los fuera de casa había estos problemas, al final era difícil enlazar muchas seguidas. Entonces, cada vez que me tocaba hacer la previa, que teníamos que hacer el esquemita con la alineación, me puse, digo, joder, ¿quién me cara lleva a jugar? Pero con Ángel me lo pasaría a pipa. Digo, hostia, ya sé, lo de siempre. Era muy fácil. También es cierto que tú, como equipo, el Pontevedra es el coco del grupo, ¿no? Con Salamanca o tal. Entonces, los equipos tienen que adaptarse a ti, no tú al equipo, a los que vienen. Entonces, sí, sí. Oye, pues no voy a hacer comparaciones de primera división que te me enfadas, pero... No, yo no, es que Pablo, hoy no está, tenemos bien, bueno, libre. Pues ¿quién se adapta? Cuando vas a Bernabéu se adapta el equipo que va, ¿no? Pues yo cuando te visita el Madrid o el Barça, pues tú te adaptas porque sabes que son superiores, pues tú juegas a lo que sabes y ya está, y como está saliendo bien. Otra cosa es que estuviéramos en mitad de tabla y que no juegas bien y que no están saliendo bien las cosas. Más o menos nos están saliendo bien las cosas, al menos en los últimos partidos. No vamos a aventar al mes de febrero, pero no sé, es así, ¿no? ¿Para qué vas a cambiar? A no ser que Rufo se haya llevado un golpe hoy en el entrenamiento, va a estar Rufo y Charles entrará si hace falta. Y si no hace falta, ya lo tendremos para... Y si no hace falta, entrará igual. No, entrar sí. Entra igual. Bueno, para tener unos minutos. Sobre todo si no hace falta para darle descanso a Rufo. Por cierto, que lo decía... Vamos jugando los dos. Lo decías tú fuera de micro, ¿no? Igual esta jornada es la que estamos matemáticamente clasificados para el playoff. Yo creo que sí, o si no es esta, es la siguiente contra la Rosa. Pero, claro, ahora nos parece una tontería, porque, claro, estamos mirando por otra cosa, pero bueno... Para que se vea claro. Un poco lo que es la distancia que le estamos sacando al quinto o al sexto. Y es uh-huh. Eso, la distancia que le llevamos al Corucho ahora mismo, con ganar un partido 4 o 5 puntos más, estaríamos ya matemáticamente metidos ya en el playoff. Que son, no son noticias que nos interesen, pero son relevantes. Claro, al final, bueno, pues mira, es un para subir, ascender de forma directa, primero hay que hacer una cosa y luego conseguir la otra. Exacto. Pero ese es el primer paso. Por lo menos para asegurarnos que después de mayo va a haber, después de la mitad de mayo puede haber algo. Que ojalá no sea para nosotros y sea para los demás. Pero bueno, la realidad es esa. La realidad ahora mismo es que estamos cerca de conseguir eso, que a lo mejor en algunos equipos gallegos de primera ref ya lo firmaban. Yo en mayo quiero irme a la playa, no quiero el fin de semana, no quiero ir a Alicante ni leches en vinagre. Quiero irme a la playa y tomar el sol en Galicia, no quiero estar nervioso por partidos, o sea que no me fastidie, ¿eh? Y para los que les gusta también mirar al del silbato, que últimamente también, pues aunque el otro día no nos viniese mal, tampoco es que fuera un árbitro de locos, hasta Mr. Asubio se acordó de nosotros, reconociendo que el trabajo fue del compañero, fue bastante deficiente. Decir que esta vez no nos toca un recién llegado, nos toca un árbitro ya... No voy a decir veterano porque 34 años no son veteranos, pero con los niños que nos estuvo viniendo últimamente, casi que 34 años parece bastante mayor. Sí. Cuarta temporada y ya nos pitó el año pasado, nos pitó en casa en ese 2-1 contra el Covadonga, que metió a Damián un doblete. Y igual también nos acordamos de él porque fue el árbitro del 0-1 en el Requesón cuando jugamos contra el Oviedo B en el famoso partido en el que Mejía acabó jugando lateral derecho porque expulsaron muy pronto a Nacho y descubrimos que Mejía de lateral casi era mejor que de medio centro. Y en ese partido ganamos 0-1, que fue uno de los pocos que se ganó con Luismi antes de que lo destituyesen. Se cargó tanto a Nacho al principio como luego a Berrocal por doble amarilla y así ganamos con gol de Bustos, creo que fue de Bustos. Pero... Qué gusto, mano, gusto. Bueno, pues oye, que el cántabro que traiga sobaos o algo así, y ya está. Y que sea igual de bueno que el anterior árbitro para nosotros, el del Navalcarnero. Tú dices que más o menos, pero bueno, yo ya pensándolo muy fríamente, sí que fue un poco malillo. Sí, no, más o menos, no, yo digo, a mí me parece que no me sorprendió porque el nivel ya estaba la última semana siendo bastante flojito, pero. Pues sí, para sacar la foto nos vino bien y ya está, pero la verdad era pues, como el resto, como los últimos. Sí. Bueno, pues... Por ir cerrando, si quieres, vamos con los partidos del fin de completamos. Oye, ¿no hacemos porra o cómo va? La verdad, la porra. Ah, es verdad, como somos dos ya, no tal. Que os manden luego por privado Manu y Pablo sus resultados. Empieza tú entonces. Sí, sabemos que tenemos pendiente hacer el sorteo de los dos acertantes de la jornada pasada, ¿vale? Pero... Que fueron Fran y Pap L. Sí, exacto. Entonces haremos el sorteo. Pap L o Papi, pero vamos, ese. Sí, ese. Entonces haremos el sorteo y a uno de los dos os tocará un llavero y sabemos que a Tinto Barrantes también le debemos uno y creo que a alguien más, pero bueno, si a María Belén Vaquero... También le debemos ahí. También le debemos 5 o 6, porque la tía ha acertado mucho. Yo digo 3-1. 3-1. Sí. Vale. Sí, yo voy a decir el mismo resultado que en el anterior partido, porque voy a recuperar la tradición y voy a decir 2-0. Bueno, está bien. Mira, aquí la gente 4-0, 3-0, 3-1, 2-0. Bueno, aquí la gente. 2-1 no, 2-1 no, que lo pasamos muy mal, por favor. No digáis no, 2-1. No pasa nada, hay que ganar, hay que saber sufrir también. No. Yo no estoy para sufrir, ya mientras voy. Ganemos, al final vamos a tener que hacer porra también del partido de la Darby. Que ojo, que eso ahora lo diremos. Primero el sábado, porque el sábado primero hay un Leganés B Coruxo. Volvemos. Vale, sí, a cambiar de escena. Bueno, que la Darby, no, es que decimos que la Darby tiene un partido por la mañana, es que no nos escucharon nada. Vale. Que la Darby tiene un partido por la mañana, a las 12 contra el Móstoles, que yo creo que es un partido difícil y que puede que se dejen puntos y que tiene un calendario bastante complicado. Yo decía que sí, como preguntabas si yo os ponía los cuernos, sí, una vez al mes entro siempre como firma invitada en un programa de deportes de Villa García, a los Así Radio, y que hablamos, casi siempre hablas para hablar del Pontevedra y del Depor. Y yo lo que dije fue que yo creía incluso que la Darve no iba a quedar ni segundo. ¡Hala! Y mira que son 7 puntos lo que tiene que recortarle el Navalcarnero a la Darve, pero tal y como está en la dinámica que está, o cambian enseguida, o yo creo que la Darve se pone por delante. El Navalcarnero, perdón, se pone por delante. Hombre, le visita Leganés B. Tiene que jugar contra el Bergantiños, ahora este Móstoles que también se está jugando bastante. Ojo, porque le están costando los equipos de la zona alta y luego es que los de abajo están jugando todo todavía porque no hay ninguno que esté matemáticamente descendido. A lo mejor Llanera y Ciares lo pueden tener más complicado, pero los demás, yo creo que hasta el Salamanca va a dar guerra hasta el final. Bueno, pues oye, a ver, a final de temporada veremos. Esta jornada, a ver, ahí pues ya ves, mira, es que va a haber jornadas muy chulas. Hay un Compostela Navalcarnero que va a estar muy guay también, que a ver lo que pasa también, porque si el Coruxo gana el Leganés, el Compostela se mete en un problema y con la dinámica que lleva el Compostela, ojo. Sobre todo al final, me parece que iba a ganarle en Adarby en el último minuto, ese gol les pudo hacer mucho daño también en lo anímico. Luego también un Salamanca Rosa, que por abajo va a estar bastante también calentito y a nosotros pues también nos importa un poquito, no por ellos, sino porque el próximo rival es el Arosa. Y últimamente que gane la Rosa, ¿no? Digo yo, ¿sabes? Yo lo que veo son partidos que deben ser a cara de perro, porque últimamente casi todos los equipos que vienen a jugar contra nosotros vienen con algún sancionado del partido contra el Salamanca. O sea que a tarjeta siempre hay. No sé si son calentitos o qué, pero siempre vienen con algún sancionado. Vale. Y nada, un Ceares Langreo que nada. Y sí, no lo demás, nada. Ceares Langreo puede estar bien por la zona baja también, pero por desahuciar al Ceares y que cuando juega bueno, contra el Ceares. Bueno, el Palencia si gana al Marino se mete ahí en el playoff, ¿eh? A nosotros nos da un poco igual, que ya haríamos 10 o 13 puntos, pero oye, pues se puede poner interesante. O sea, yo creo que todos los que se metan en playoff ahí, en la pelea, y son muchos, ¿sabes? En plan, a ver, ahora estamos nosotros, Navalcarnero, Bergantiños y Compos, pero Coruxo, Palencia, Leganés B, Arenteiro e incluso Móstoles si gana, porque Avilés no lo cuenta porque le vamos a ganar, se puede meter ahí en la pelea, ¿sabes? Entonces, sí. telita, porque claro, bueno, decías tú ya, ¿no? El Compos estaba el Carnero, pues es entre ellos, pero si Arenteiro... Pero Bergantiños y tal, ¿no? Sí, claro, la liga está tan apretada que todos los equipos todavía se están jugando algo. Eso es lo guay. Quitando claro, eso, claro. Pues el Ceares, que bueno, que sí, es verdad que lo tiene un poco más complicado. Sí, mira, decía que sí. No, el Ceares, que también lo dice Locolín, que probablemente descienda esta jornada ya. Si no gana, yo creo que ya desciende matemáticamente porque tiene... ¿cuántos puntos tiene? Tiene 18. Sí, no, desciende ya. Sí, luego nos acordamos, luego cuando llegamos allí nos vamos a acordar de los Somozas. No. Pero eso es una guerra. Y luego, ya, partido no. Chulo, para quien le interese, mañana. Que yo, de hecho, cuando lo leí la primera vez pensé que era domingo y no entendía nada, pero es sábado. Sábado 4:30, juega el División de Honor en casa contra en casa que es el Meis contra el Lugo, que es cuarto, creo, clasificado en División de Honor. El Polvorín. No, el Polvorín es el Lugo B. Ah, vale. Es el Lugo a secas. Ajá. Igual se llama Polvorín el juvenil B. Y bueno, pues es un partido muy importante también, aunque es un equipo de arriba, que el, bueno, como el Depor y el Celta, que tienen que jugar contra ellos también, y se supone que son puntos muy difíciles, pero ahora mismo están a 5 de salvación y todo lo que sea sumar, bienvenido sea. Y otro partido muy, muy chulo es la visita del filial el domingo a las 8, a las 6, a Ocouto, para jugar contra el Unión Deportiva Orense, que es un primero contra segundo, un partido súper chulo, y como el filial gane y dé la campanada en Orense, ojito, porque se ponen las cosas muy, muy de cara para pelear por ese ascenso. Sí, sí, pero el Udo, bueno, Unión Deportiva Orense, no le gusta que le llamen Udo, también, o sea, quieren ascender sí o sí, que descendieron, entonces, pues no sé, están igualados a puntos, o sea que va a ser un partido bastante interesante. Si estáis por Urense y no podéis ir a Pasarón, pues igual podéis ir a ver a ese partido y apoyar ahí al filial. Pues nada más, ¿no? Y con esto ya bastante hicimos dos aquí loquiños para mantener el barco a flote. Hombre, ya, porque la Angeleta se mantiene, pero el barco del Fondo Norte estamos aquí tú y yo, con el timón y la capitanía, el Proel y el patrón y Proel, algo así, no sé. No sé, los barcos de vela de estos de dos personas, pues es el Proel, bueno, da igual, soy idiota. Despido y ya está, y nada más. Bueno, que nada, que tenemos aquí a Alex Davila, que es el que se encarga de todo, que esto funcione bien en los viernes, la verdad, porque él se encarga de todo, él pone todos los datos, él hace toda la escaleta, y yo solo leo, y parece que sé de fútbol, pero en realidad no lo sé, o sea que nada, Alex, Irmandiño en Twitter, muchas gracias por estar aquí, un viernes. Gracias al técnico, que si el técnico no está, no se puede hacer tampoco, los datos que pongo no valen para nada. Bueno, sí que vale, sí, siempre valen. Bueno, y nada más a vosotros, pues bueno, hoy ha sido un poquito más cortito porque no discutimos tanto entre nosotros al ser solo dos y Alex y yo siempre estamos más o menos de acuerdo en la mayoría de cosas, todo sea dicho. No estoy de acuerdo, no sé qué dices. Y nada, pues muchas gracias a los que habéis estado en directo en esta media horita del programa de la previa y también los que escucháis en diferido en formato podcast y nada, que nos seguís, eso, lo dicho, que sin vosotros al otro lado no sería. Hoy estoy raro, no soy capaz de decirlo bien todo. Que muchas gracias, vuelvo a empezar. Muchas gracias por estar ahí. Que sin vosotros ya sabéis que esto no sería tan divertido. Nos podéis seguir en Twitter, en Facebook, en Instagram y también nos podéis seguir por la calle. Nos vemos el domingo en Pasarón y el lunes con un nuevo programa de Fondo Norte. Esperamos que los cuatro ya la plantilla al completo. Yo he sido Manuel Quiroga y nada más. Un saludo, buen fin de semana. ¡Ay, qué ruelo! ¡Chao, chao! Chao.